ya estamos en comunicación telefónica con Juan Cochrane de la Cooperativa Solares de Ichocruz, principalmente de Cuesta Blanca. Hace mucho tiempo que no tenemos novedades de él, como para preguntarle en qué situación se encuentran hoy con la cooperativa, pero sí queríamos conversar con Juan Cochrane por esta fuerte embestida que hemos visto en estos días por parte de medios hegemónicos contra las tomas legales y pacíficas que hay en Cuesta Blanca. Juan Cochrane, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, compañero. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, No, por favor, contrario. Mira, Juan, nosotros conocimos la historia de ustedes en el año 2012 con ese grandísimo conflicto que hubo en Cuesta Blanca, que algún día deberíamos tener que volver a registrar, armar una publicación, lo que sea, porque fue un conflicto de grandes dimensiones en el año 2012 cuando intentaban desalojar con la policía instalada en Cuesta Blanca, con el fiscal Marchetti que de manera arbitraria detenía a la gente y les había allanado la cooperativa. Una situación que realmente terminó en derrota por parte del gobierno y de quienes intentaban avanzar sobre esas tomas y que hoy están queriendo volver a despertar. Y lo estamos viendo con claridad cuando vemos que en un mismo día Cadena 3, La Voz del Interior y el diario de Carlos Paz salen y quieren despertar la discusión por los terrenos en Cuesta Blanca. ¿Qué opinión y qué análisis hacer al respecto, estimado Juan? Mira, todo tiene que ver con todo. Desde una derrota que tuvimos hace poquito en el campo popular con el tema del derecho a la tierra en Guernica, ¿no? Así es. Y tiene que ver mucho con eso. Es una embestida que, bueno, ideológicamente estamos perdiendo la batalla con el tema del respeto a la tierra, porque hoy no hay organización dispuesta a retomar esta cuestión de lo que es la lucha por los tierras. Es un tema largo, complicado, porque tiene muchísimas aristas para tratarlo en 5 minutos. O sea, nosotros estamos ofreciendo un debate a cualquiera del otro lado que se quiera sentar a debatir sobre el tema de la tierra, y en serio. Nosotros tenemos, en estos 12, 13 años que venimos peleando, tenemos información de sobra para mostrar que esta gente que se muestra pobrecito, que están siendo despojados, no son ninguno pobrecito ni despojado. Es gente que ha hecho fortuna a través de la venta de terrenos que no son de ellos. Si es cierto que son familiares de los titulares, que era de una empresa, pero no son de ellos, porque no hay. O sea, nosotros planteamos la posesión como un derecho, porque nosotros no hablamos de toma de tierra, hablamos de posesión, que lo rige el código civil. Esto no lo inventó yo. Claro. Entonces, cuando nosotros planteamos, ellos dicen la propiedad privada es de aquel que es propietario legítimo y puede demostrar su propiedad. Si no, no hablamos de propiedad privada, empezamos por ahí. Nosotros jamás esta cooperativa ha tocado un solo terreno que ha pertenecido fehacientemente a nadie. Mira, hay un caso que lo voy a tocar porque muestra cómo es el modo operante de ellos. Hay una tal señora, Patricia Chara, que vino a la cooperativa a decir que nosotros habíamos sacado el terreno. Bueno, yo le planteo que, a ver, muestre la titularidad. Bueno, evidentemente jamás pudo mostrar titularidad y la habían engañado a ellos, porque la habían vendido Cuesta Blanca Sociedad Anónima un terreno que ya lo habían vendido 3 veces más. Ese es el modo operante de esta gente. Mira, te voy a comentar algo. Acá hay un tal Eduardo Sosa, un abogado. Sí, sí, sí. Y bueno, este abogado, y invito a todos para que esto está todo demostrado, esto está en Google. Es un tipo que está imputado porque fue procurador en Yacanto, ¿no? Y negocio con terreno, está imputado por los delitos de uso de instrumento público falso y estafa procesal en concurso real. Era procurador, se usaba esa información, vendía los lotes que ya lo habían rematado, todo un manejo, y es este tipo el que está representando a, dice, 150 vecinos. En realidad no hay 150 vecinos, no. Acá son 2 o 3 que son de cara visible, que son parte de Ortuza, que Ortuza son los que vendían los terrenos de Crosetti y compañía. Bueno, yo le pido a la justicia que investigue, o sea, y que investigue. Si nosotros tenemos los datos, acá hay metido al que fue un fiscal general de la provincia, o sea, está metido en todo este tema. Acá, Osvaldo Barrera, Cabido, era jefe, fue titular del Colegio Escribano de Córdoba, Cabido, el que era escribano de Cuesta Blanca, Sociedad Anónima, que falseaba las escrituras, hoy están siendo imputados y elevados a juicio en el Tribunal de Gravia. Hay demasiada prueba de cómo se maneja esto. Lo que hay que también que decir es que acá también hay de otra parte de gente, o sea, que ha aprendido a hacer posesiones y se está comportando como terrateniente del otro lado. Acá hay de todo, acá no te digo que, por eso es grande para hablar, y acá el Estado alguna vez se tiene que poner el frente de una manera por todas, porque acá tierra hay, y tierra que no pertenece a nadie. O sea, y porque son empresas que han vendido en los años 50, estas empresas han desaparecido, y hay cuatro o cinco tipos que tienen derecho a la información, van, lo venden, y después dicen somos los titulares de la tierra. No es así. Estimado Juan, ¿cuál ha sido el rol de la cooperativa en esta articulación entre las tomas y la gente que decía necesitaba acceder a una vivienda o a un pedazo de tierra? Nosotros lo que hemos hecho siempre es docencia. Nosotros hemos acompañado a aquel que verdaderamente necesitaba un pedazo de tierra. Ahora, jamás hemos estado a aquel que ha tratado de hacer negocio, porque muchos que vinieron acá a golpear que necesitaban un pedazo de tierra, después terminaron vendiéndolo. Eso hay que decirlo también, porque así no todo el mundo que dice que necesita, necesita. Acá tiene que haber una cuestión bien organizada, porque si no, de los dos lados, te digo, hay gente que plantea la necesidad de la tierra y está buscando un negocio, y eso desprestigia, nos pone en el tapete a lo que pensamos que la tierra es un derecho para aquel que necesita, para aquel que necesita tierra para trabajar, para vivir. Entonces, nosotros hemos hecho siempre el negocio contra la tierra, no hemos, y eso está archi demostrado hasta, ¿no? Hemos creído totalmente en que la tierra debe ser un derecho para que vos te desarrolles como ser humano. Entonces, pero hay gente, y te digo de los dos lados, del otro lado que están los que siempre han hecho negocio, y de este lado que hay gente que ve la posibilidad de hacer plata sin trabajar. Entonces, bueno, nosotros un poco te digo, nos hemos abierto nosotros de algunas circunstancias y de algunas tomas por eso, porque hemos visto el negocio que hacen los de abajo con los mismos de abajo, ¿viste? Entonces, es una cuestión que es para revisar, cuestionar y sobre todo reprochar. No se puede estar de acuerdo con eso. ¿Cómo ustedes se preparan en caso de que haya una nueva avanzada, en este caso judicial, mediática, para descalificar las tomas, pidiendo desalojo? El tema es que acá hay una cuestión, acá hay demasiados instrumentos jurídicos para demostrar la cuestión desde la cuestión de la tierra. Te digo, Gaviar, que es un fiscal que investigó la mega causa de lo que es la tierra que hubo en la provincia, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, el registro de propiedad, la mega causa del registro de propiedad. Sí, sí. Bueno, ellos han elevado a juicio acá a la zona a Cucanja, Cabido, Somoza, Ibáñez. Entonces, que ahí está demostrado el manejo. Hay un expediente que debe tener más o menos 800 hojas, en donde se marcan, y lo descubrió la justicia de Córdoba, no nosotros, la justicia de Córdoba, la oficina de Gaviria, en donde se lleva a juicio todo el manejo de la tierra que tenía esta gente, las relaciones que tenían con las intendencias. Y bueno, acá hay un muy buen estudio de un periodista que no comparto mucha ideología, pero hizo un muy buen estudio, Sergio Carrera, de La Voz del Interior, en el año 2009, cuando investiga el tema de la tierra en la zona donde están ustedes, de Huerta Grande, el Pungo, todo eso, entre De Cara, Caser y compañía. Sí, totalmente. Eso es memoria, yo tengo el estudio de eso, porque la verdad siempre me interesó el tema de la tierra, y ahora hay en el diario La Voz, incluso hay Mariela Martínez, también hace un estudio sobre Eduardo Eduardo Sosa, hay un montón de periodistas que han investigado sobre este tema de la tierra. Esto no resiste discusión. Esto, claro, acá en Carlos Paz, bueno, con la fiscalía que hay, la justicia que hay, no, esto hay que sacarlo de Carlos Paz y dejarlo otro lado, que alguien quiere investigar. Y nosotros lo hemos mirado, nosotros no lo han investigado de todas maneras. Yo personalmente he tenido en mi espalda 40 causas, ¿no? Y bueno, no han podido demostrar ilícito de nada, no han querido meter asociación ilícita. Acá no hubo negocio, acá no se le sacó el terreno a nadie. Acá no hay un titular registral en serio que pueda decir me sacaron la tierra. Entonces, en ese marco, en esa cuestión, y bueno, nosotros necesitamos periodistas por ahí, que hoy vos viste, está medio escaso el tema de periodismo, que dice acá, sobre todo en Córdoba, que se pongan a investigar estas cosas. Esto está al acceso de todo. No se puede seguir permitiendo que acá hay una sola campana. Acá Canal 12, evidentemente, bueno, hay una línea ideológica que viene desde Buenos Aires. Así es. Entonces hay que empezar a pelear con eso, hay que empezar a organizarse ahí. Pero hoy te digo, nosotros por ejemplo no tenemos con ninguna organización, no existe organización en Córdoba que se siente a discutir sobre el tema de la tierra y en un proyecto en serio. Nosotros tenemos proyectos y lo teníamos en el tema de cómo realizar esto de las posesiones de tierra en paz, con ganas de trabajar y con necesidad de desarrollo, pero evidentemente no hubo eco, y la organización, ¿no? Y en Córdoba no existe organización que se ponga a ver, vamos a armar una mesa de tierra y vamos a plantear el proyecto en serio, porque acá los gobiernos no quieren discutir esto porque son parte interesada en el negocio de la tierra, y esto no estoy descubriendo nada. Entonces es hora que las organizaciones se pongan al frente. El tema hoy no existe la posibilidad de hacer nada. Esto personal, nosotros tenemos una disputa con todos estos grupos de hace 12 años y estamos en las más absolutas soledades. A nosotros nos han destrozado la cooperativa, la vida, porque verdaderamente la persecución, los gastos en abogado, y sin evidentemente durante incluso los 4 años más creemos que no entraron en causa de todos lados, y bueno, y todo eso hoy se refleja en un gobierno nacional que no está, y yo soy defensor acérrimo del gobierno nacional, ¿no? Pero evidentemente le cuestiono el tema de la poca visión que tiene de la pelea de la tierra, lo que significa la tierra. Acá no hay que hacer más barrios ciudades, los barrios ciudades no sirven. O sea, acá no hay que hacer conglomerado urbano, acá tenemos que volver al campo. Estoy de acuerdo con el compañero Grabois cuando planteé el proyecto Artigas. Necesitamos tierra para producir, ¿no? Para generar nuestros alimentos. Entonces, en la medida que no se haga eso y no haya organización y se ponga al frente de esto, y acá nos van a seguir ganando. Es así, tienen el poder eso. Está más que claro, estimado. Mandarle un gran abrazo y seguiremos de cerca los próximos acontecimientos que vayan sucediendo. ¿Cómo no? Y muy amable.